pueda huir. Que no intentes saber de mí. No hablo de nadie, no puedo. Y hay que escribir sobre quien nunca conocí. ¿Cómo decir lo que siento por alguien que vive en un sueño? Es todo cuanto deseo poder contar algo que es cierto. ¿Cuántas historias podría contar? Y ninguna se ciñe a la vida real. Invento cielos pintados de azul y por dentro son grises y faltos de luz. Sueño la vida que quiero tener, ocultando lo cierto detrás del papel. Vivo soñando lo que quiero ser y me digo a mí mismo que podría ser. Ser o no ser. Están vacías, pues hablan de algo que nunca seré yo. Soy como un libro rasgado, falta saber de quién hablo y saber por qué. ¿Cómo sentir lo que digo si esto no es más que un cuento vacío? Si cuento lo que he vivido, entenderás por qué he mentido. ¿Cuántas historias podría contar? Y ninguna se ciñe a la vida real. Invento cielos pintados de azul y por dentro son grises y faltos de luz. Sueño la vida que quiero tener, ocultando lo cierto detrás del papel. Vivo soñando lo que quiero ser y me digo a mí mismo que podría ser. Ser.